conversando con nuestros cuerpos. Ventajas. Sumamente eficaz y de efecto inmediato, permanente, no interfiere con el acto sexual. En México es el método anticonceptivo más utilizado, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El método requiere de un procedimiento quirúrgico simple. Los dos métodos más comunes son la mini lamparotomía, la que se practica con anestesia local y sedación suave, y la lamparoscopía, que requiere anestesia general. Este método no afecta a la lactancia ni interfiere con las relaciones sexuales y además no presenta los efectos secundarios asociados a otros métodos anticonceptivos temporales. La tasa de fallo es mínima, 0.2% a 0.5%. Desventajas. Es irreversible, no deja de ser una operación, no protege contra las infecciones de transmisión sexual ni el VIH-SIDA, por lo que se recomienda utilizar el condón femenino masculino. Si la operación fracasara, la cual ocurre una vez por cada 200 mujeres, el embarazo puede ser ectópico. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.